List 17. Hermosura, belleza. Beauty. Ciudadano. Citizen. Cajón. Drawer. Exportaciones. Exports. Soltura. Fluency. Ultramarinos, comestibles. Groceries. Peinado. Hairstyle. Audición. Capacidad auditiva. Hearing. Poco a poco. Little by little. Suerte. Fortuna. Luck. Espejo. Mirror. Barrio. Neighborhood. Párrafo. Paragraph. Precisamente. Precisely. Recesión. Recession. Egoísta. Selfish. Soldado. Soldier. La ley. The law. Predecir. To predict. Pulsar. To press. Prevenir. Evitar. To prevent. Sobrevivir. To survive. Herramienta. Tool. Variedad. Variety. Alambre, cable. Wire.